Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes 11 de octubre vamos a adentrarnos principalmente en el mundo del motor. Vamos a hablar de la 38ª subida a Vejer que se disputó el pasado fin de semana y que contó con una destacada participación de corredores de nuestra localidad. Un total de 6 pilotos se dieron cita, al menos estaban inscritos en esta subida. 5 de ellos pudieron finalizar la prueba y uno de los favoritos de siempre, Antonio Luis Rodríguez, tuvo que retirarse por avería mecánica. Antonio Luis Rodríguez, con su Lancia Delta Integrale, que en alguna que otra ocasión ha llegado incluso a llevarse la victoria absoluta del Scratch en esta subida a Vejer. Una prueba de gran tradición, con mucha afición, con mucho ambiente, y que de nuevo se respiró una gran jornada de automovilismo, una gran jornada racing en las cunetas del tramo vejeriego. Pero enseguida vamos a estar con esto. Antes quisiéramos resaltar que este próximo miércoles, o sea, mañana miércoles, día festivo, día de la Hispanidad, vamos a tener una cita deportiva programada para la tarde, en este caso con la segunda andaluza femenina senior. Hablamos de fútbol. El Atlético Curi, que tras su derrota aquí en casa el pasado domingo ante el Arcos, vuelve a jugar en esta jornada excepcional que se ha programado para este día festivo. Y lo va a hacer, vuelve a jugar aquí en casa, queremos decir, y lo va a hacer ante el Club Deportivo Benalup. En este caso hablamos de un equipo, el Club Deportivo Benalup, que lleva una trayectoria, podemos considerar que es similar a la del conjunto ubriqueño, al del Atlético Curi, porque todavía no ha conseguido puntuar en las jornadas que se han disputado, en las cuatro jornadas que se han disputado hasta el momento. Es el colista de la categoría, este Benalup, que, bueno, pues ha perdido los cuatro partidos, insistimos, igual que el Atlético Curi, pero ha encajado la friolera de 45 goles y ha logrado tan solo 3. Por eso ocupa esa última posición. Recuerden que los números del Atlético Curi en cuanto a puntos no son mucho mejores, pero ha encajado 18 goles, defensivamente está mucho mejor y ha conseguido 4 tantos a su favor. Así que veremos si este miércoles puede el conjunto ubriqueño sumar sus primeros puntos. Recuerden que es un equipo actualmente en construcción, porque comenzó la pretemporada hace poca semana. Podemos decir que prácticamente tuvo los primeros contactos antes de feria, después cuando haya empezado a trabajar en serio a las órdenes de Luis Miguel, y se espera que todavía va a necesitar un tiempo para adaptarse a todas las exigencias que requiere el fútbol 11 y en este caso la segunda andaluza senior. Pues recuerden este partido, Atlético Curi, Club Deportivo Benalup, mañana a las 7 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Esa será la hora de este partido. Dicho esto, vamos a quedarnos, además vamos a hablar también de ciclismo, de unas pruebas que contaron con participación ubriqueña y de la Grazalema Trail Nature, que se celebró el pasado domingo y que contó también con participación ubriqueña. Algunos de ellos incluso subieron al podium de sus respectivas categorías. En lo referente al automovilismo, nos centramos en los próximos minutos en esta 38ª subida a Vejer para hablar sobre todo del papel que realizó Fran Calviño Rubiales con su Renault Clio Cup, que logró la 7ª posición del Scraps y la primera de su agrupación, la agrupación 9. También subieron al podium, por cierto, Antonio Puerto Orellana, primero de la agrupación 12, y Francisco Javier Mena Favero, tercero de la agrupación 11. Participaron, también lograron finalizar, José Luis López Carrasco y Samuel García Márquez. Como decíamos antes, Antonio Luis Rodríguez Sánchez no pudo finalizar, tuvo que retirarse. Decíamos que sobre todo destaca Fran Calviño por esa primera posición en la agrupación 9, por haber entrado en el top 10 con esa 7ª plaza, y porque ahora mismo con este resultado se mete de lleno, ya estaba, pero más si cabe, de lleno en la pelea por el título regional de esa agrupación, de la agrupación 9. Actualmente lo lidera Alejandro Cuenca, Pulido, que tiene 100 puntos, 61 tiene Fran Rubiales, a los que había que sumar los puntos de Bejer, que todavía no han sido publicados y por lo tanto, a falta de dos citas, pues están prácticamente metidos en un duelo directo por ese título regional. Veremos, porque hay muchas incógnitas. Lo primero es si realmente estos pilotos tienen que hacer tan solo la mitad del campeonato o la mitad más uno. Si fuera en este último caso, no estaría ninguno de ellos al campeonato y por lo tanto quedaría desierto, no estaría nadie. Pero si opta, si en este caso consta para poder entrar en la clasificación de completar seis pruebas, los dos están a disposición de eso porque ambos han realizado cuatro citas. Han participado en cuatro citas, queremos decir. Para que se nos aclare esto un poquillo más, vamos a hablar con uno de los protagonistas, el protagonista sin duda de esta historia que estamos contando y uno de los protagonistas de la expedición ubriqueña en Bejer. Hablamos de Fran Calvillo, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Séptima posición del Scratch, entras en el top ten de una de las pruebas más señeras del calendario andaluz de montaña con esta subida a Bejer. ¿Qué tal te fue en esta 38ª edición? ¿Contento con el fin de semana? Sí, la verdad que muy contento con el fin de semana. Era una prueba que no teníamos en mente de estar, ya que en el Sierra de Cádiz tuvimos una rotura del motor. Amigos, familia, patrocinadores son los que me han dado el empujón a reparar en la última semana. Y la verdad que el coche no lo conseguimos sacar al 100%. Pero bueno, la verdad que muy contento con el resultado. Uh-huh. Oye, más de medio centenar de inscritos hemos visto aquí en la subida a Bejer. Parece ser que hubo ambiente racing, ¿no? Sí, ha sido una subida con bastante inscritos. Es un año que ha habido muchos participantes y una gran afición. Es una de las mejores. Uh-huh. Fran, ¿es de tu gusto el tramo de Bejer? Quiero decir, ¿se te suele dar bien esta subida? Sí, la verdad que es una subida que me encanta bastante y no se me ha dado nunca más, sinceramente. ¿Cómo es ese tramo? ¿Se adapta bien a coches pequeños como por ejemplo tu Clio o aquí los más potentes tienen un poco de ventaja? ¿Cómo es? Hay, más que nada comparándolo con el Dubrique. El Dubrique hace falta bastante potencia. Aquí uh-huh. hace falta un poquito menos y sobre todo los coches 4x4... o los que tienen más posibilidad. Uh-huh. Por eso mismo, ese es el principal motivo de que, bueno, cada año vemos en la subida a Bejer que la victoria está muy abierta, ¿no? Que no hay dominadores claros, de principio a fin, sino que siempre hay ahí 4, 5, 6 vehículos que pueden aspirar a llevarse la victoria, ¿no? Sí, siempre hay varios que están peleando hasta el último momento. No está nada claro desde un principio. Uh-huh. Bueno, vamos con lo que ha sido ya lo puramente deportivo. Observamos que, Fran, tu mejor tiempo lo lograste en la manga del sábado y que no pudiste bajarla en la del domingo. Explícanos, ¿cómo fue la crónica de tu participación el fin de semana? Entendemos que, como tú dices, con el coche que venía de una rotura de motor, más precavido de lo que hubiera deseado. Sí, claro. Nosotros teníamos en mente terminar el rally, comprar neumáticos nuevos y con el motor al 100% salir allí a darlo todo. Uh-huh. Entonces, no nos dio tiempo a llevar el motor a ajustarle la electrónica y la verdad que no iba el coche bien para mi gusto. Tuve que salir con neumáticos viejos ya que el presupuesto entre el motor, la adquisición, gasolina no nos dio para más. Y ya en las últimas mangas del domingo, la verdad que no había manera de llevar coche derecho. Uh-huh. No obstante, a pesar de todo, el rendimiento que lograste sacar en esta situación es digno de alabar, una séptima plaza del Scrap, que no está nada mal, pero claro, vosotros entiendo que sobre todo se centráis en realidad en la lucha en vuestro grupo, ¿no? Que en tu caso es la agrupación novena. Ahí siempre estuviste liderando la clasificación, aunque con el BMW del Buey y el Clio de Navarro acechando por detrás, ¿no? Sí, siempre nos centramos en la agrupación. Claro, también estamos ahí pendientes de la general, que mientras más arriba quedemos nos gusta más. Uh-huh. Pero claro, siempre hemos tenido una lucha con ellos dos. Hemos estado siempre peleando y al final conseguimos llevarnos la clase 9. Ajá. Uh-huh. Bueno, primero en esa clase 9, un resultado con el que consigues unos puntos importantes de cara a lo que es la clasificación general, en la que ocupas la segunda plaza en esa agrupación 9. ¿Cómo queda la cosa ahora con estos puntos que sumas? ¿Sabes ya? Porque oficialmente todavía no se ha publicado la clasificación tras Vejer, ¿no? Sí, pues a la espera de los puntos, aún no sabemos nada claro. Estamos a espera de los puntos para ver si seguir el campeonato o dejar ya aquí todo como está hasta el año que viene. Lo que está claro es que le vas a recortar punto a Alejandro Cuenca, que es ahora el que lidera esa agrupación, porque él no estuvo presente en Vejer. Ahora algunos puntillos, creo que tenemos 38 o 39 de diferencia y vamos a ver lo que le recortamos. Según le recortemos y veamos las posibilidades, probablemente intentemos luchar por el primer puesto. Oye, Fran, deduzco por lo tanto que queda todo por decidir en este campeonato de Andalucía, quedará todo por decidir en las dos últimas pruebas que le restan, ¿no? Que son Macael a finales de este mes y Trasierra en diciembre. ¿Me estás diciendo, por lo tanto, que tienes intención de pelear el título andaluz de esa agrupación, si existen posibilidades? Si existen posibilidades, según quede los puntos, la idea de nuestro equipo es hacer todo lo posible para estar a la lucha, a ver si podemos conseguir el primer puesto. Claro, aquí los oyentes dirán, hombre, si estáis jugándosela, ¿por qué no va a dar ese salto? Hay que tener en cuenta que aquí el acudir a estas dos pruebas, una en Córdoba y otra en Almería, requiere de un esfuerzo presupuestario, que no sé ya a finales de año cómo anda la cosa, ¿no? La verdad es que el presupuesto ya este año está más que quemado. Pero claro, es un año en el que estamos viendo que tenemos posibilidades, no sabremos si otro año podremos luchar, aunque sea por el subcampeonato, e intentaremos hacer todo lo posible para asistir, ya que el año que viene queremos centrarnos más en rally. Claro, esto es lo que ocurre cuando se llega a estas alturas de temporada, ¿no? Y uno se está jugando ahí ya esa posibilidad, ¿no? De pelear por un título regional. Y es que, dime si me equivoco, Fran, desde septiembre ya prácticamente para adelante, y no solo me refiero a ti, sino en líneas generales, todos los equipos llegan ya con el presupuesto demasiado ajustado. No es una cosa precisamente que beneficie a los organizadores de esta época del año, ¿no? Claro, ya a final de temporada el presupuesto está más que acabado. Sí, ya hay menos participantes en las pruebas. Oye, de cara a esa pelea por la clasificación general, veo que por aquí lo curioso de todo esto es que esta temporada no habéis llegado a coincidir en ninguna prueba, ni Alejandro Cuenca, que es el líder, ni tú. Los dos habéis hecho cuatro pruebas del calendario, pero en ninguna habéis llegado a coincidir, ¿no? No, nunca hemos llegado a coincidir. Coincidimos en el Sierra de Cádiz, pero Alejandro también es un piloto muy rápido. Tiene un buen coche y un piloto muy rápido. Estaría muy difícil la pelea entre ambos. Y bueno, como decimos, ambos lleváis cuatro pruebas en ese calendario. Un calendario que este año se ha quedado con 12, se cayeron dos. Se cayó, por ejemplo, la subida a Castellar, que estaba calendada, ¿no?, para próximamente. Ahora se vendría la prueba de Macael después de Castellar, pero se ha suspendido también la del Cormenar, llegó a suspenderse. Y a dónde voy, para optar al título tengo entendido que hay que hacer al menos la mitad o la mitad más uno de pruebas. Hoy, bueno, tal como está la cosa, o la mitad, porque la mitad más uno ya no se vais a acercar ni Alejandro ni tú. ¿Y qué es lo que sabes exactamente lo que tendríais, a qué pruebas tendríais que ir, si teníais que completar las seis para poder puntuar para el regional? ¿Cómo queda eso? Pues estamos a la espera de información. Aún no sabemos si habría que hacer las dos o la mitad más una. Si habría que hacer la mitad más una, creo que ninguno tendremos posibilidades. Y en caso de que hubiera que realizar, digamos, las dos, en tu caso, dependería del resultado que obtuvieras en Macael, ¿no? Sí, claro. A Macael intentaremos ir. Ya que es una subida que nos gusta, tenemos en mente todos los años, pero nunca hemos tenido la posibilidad. Ya por una, por otra, no hemos podido ir. Y la gran afición que tiene Macael, la lista de inscritos, es impresionante. Y vamos, intentaremos ir y probar. Según el resultado, pues ya iremos a Trasierra, ¿no? Bueno, pues eso es lo que le queda a este campeonato de Andalucía. Bueno, hasta ahora tú, las cuatro pruebas que has hecho han sido Algar, Ubrique, Casa Rabonel y Vejer. ¿De cuál saliste con mejores sensaciones? Da la impresión de que, al menos en la montaña, te has ido moviendo este año con mucha regularidad, ¿no? Sí, en la montaña. Este año ha sido un año más movidito. Siempre hemos estado en las cuatro más cercanas, lo que es Estepona, Algar, Ubrique, Vejer. Pero este año se nos dio la posibilidad de ir a cazar a Bonela. Fuimos a probar una mejora del coche y la verdad es que quedamos muy contentos con el resultado, mejor de lo esperado. Un trazado espectacular que intentaré volver este año sin duda. Uh-huh. Fran, bueno, nos comentabas eso, que tuviste ese problema mecánico ahí en el Sierra de Cádiz. Hasta entonces, ¿cómo había respondido el coche durante la temporada? Pues hasta Ubrique el coche tenía un fallito que había que ajustar. Iba muy bien, pero tenía un fallito. Conseguimos que no lo ajustaran haciendo la electrónica. Uh-huh. Y contentísimo con el coche, fiable, andaba bastante. Y ahí es donde estábamos contentos. A partir de Casa Rabonela y el Rally Sierra de Cádiz, hasta donde llegamos, llevamos un buen resultado. Uh-huh. ¿Y ahora? ¿Ahora cómo queda? ¿Tras Vejer, cómo se encuentra? Trabajar la mecánica perfecta, fiable, pero no tenemos aún el coche 100%. Nos falta hacer esa mejora de la que te he hablado antes. Uh-huh. Bueno, no sé si, Fran, estaba entre tus planes este año intentar seguir el campeonato de montaña, o ha venido todo en función de los resultados que ha ido obteniendo. Ha venido en función de los resultados. No tenemos en mente seguir el campeonato. Estuvimos hace tiempo mirándolo. Bueno, sería un buen año para seguir, pero estuvimos viendo el presupuesto y es muy difícil. Pero viendo los resultados, creo que intentaremos terminar las dos pruebas que quedan. Uh-huh. Ya decimos, este año más centrado en ese campeonato de montaña. Recuerde, la próxima cita, 29 y 30 de octubre, en Macael, lo que era la subida del mármol. Y bueno, como tú comentas, este año también has estado en el Sierra de Cádiz y nos adelantaba que tu idea la próxima temporada es centrarte un poquito más en los rallies, ¿no? Sí, mi idea es centrarme un poco más en los rallies, sin ir a opción de hacer el campeonato, solo varias pruebas sueltas, de montaña alguna haré, Ubrique al menos, uh-huh. Y intentaremos centrarnos un poco más en los rallies este año. Supongo que todo en función, me refiero a la hora de acudir a las pruebas, en función de la cercanía geográfica, ¿no? Sí, claro, en función de la cercanía, pues según el presupuesto. Lo de más lejos, un rally ya es algo más caro que la montaña, necesitas más neumáticos, más gasolina, desplazamiento, para entrenar te tienes que desplazar fin de semana antes, lleva bastante gasto más. Pero bueno, y por ese mismo motivo decimos que casi que te aseguras al menos tres rallies, ¿no? Sierra de Cádiz, Sevilla y Jerez, digo por la cercanía geográfica para la temporada que viene, ¿no? Y a lo mejor alguno más que pueda surgir por ahí, ¿no? Sí, claro, esos tres rallies probablemente lo hagamos seguro. Y después, si va surgiendo según el presupuesto, pues iremos a alguno más. Oye, ¿tienes en mente estar en el Rally de Jerez de este año, de 2022? Pues mira, lo tenemos en mente ahora mismo hacer el campeonato de montaña, uh-huh, en Andaluz, viendo los resultados, según resultados, y si podemos estar haciendo los dos que nos quedan, al no ser la mitad más una, porque sería la mitad, pues iremos a montaña y el Rally no entrará en el presupuesto. Uh-huh. Que no estamos por el título, ni pues iremos a Rally de Jerez seguro. Uh-huh. Pues ya saben, estaremos pendientes de Fran Rubiales, de Francisco Calvillo Rubiales, hijo, podemos decir, Fran Calvillo hijo, de cara a lo que van a ser esas dos pruebas, sobre todo en Macael, a finales de este mes. Fran, que muchas gracias por habernos atendido, que enhorabuena por este resultado en Vejer y bueno, que te vaya las cosas igual de bien en ese próximo reto, ese próximo objetivo que es Macael, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. We'll be right back. Continuamos aquí en la sintonía de Radio Brique en Tiempo de Deportes y vamos a seguir hablando, al menos da unas puntualizaciones, una pequeña información de lo que fue esta 38ª edición de la subida a Vejer, como hemos dicho, una de las pruebas más señeras sin duda del calendario andaluz de montaña. Esta cita era, en este caso, la décima prueba de este calendario de montaña, que se inauguró allá por el mes de marzo en esa subida al Gar. Le siguió Estepona, Ourique, Noalejo, Mota, Montoro, Lanjarón, Casarabonela, Berja y esta subida a Vejer, Resta, Macael y Trasierra. Y en lo referente a esa clasificación, la victoria absoluta de esta subida a Vejer fue para Manuel Rueda con Peugeot 308, seguido de Christian Brober con su Ginetta G50, que ya tuvimos la ocasión, hemos tenido muchas veces la ocasión de verlo aquí en Ubrique, y José Antonio González con BMW M3. Ese fue el podium del scratch de la clasificación general. En el top 10, como hemos dicho, se coló Francisco Calvillo Rubiales con su Renault Clio en la séptima posición, llevándose además la victoria en su agrupación, en la agrupación 9. La agrupación 9 pues conseguía estar por delante de, como hemos comentado antes, Francisco Javier del Buey con BMW M3 y de Jesús Navarro con la misma montura que Calvillo con Renault Clio. Además, hubo más participantes ubriqueños que también subieron al podium. Por ejemplo, Antonio Puerto Orellana con Citroën Saxo fue vigésimo del scratch, pero se llevaba la victoria en su agrupación, la agrupación 12. Por su parte, Francisco Javier Mena Favero con Citroën Saxo fue vigésimo tercero de la general del scratch y tercero de la agrupación 11. También estuvieron José Luis López Carrasco con Citroën Saxo, en este caso posición 32ª del scratch, y Samuel García Márquez con Nissan Micra en la 34ª. También tomaba la salida Antonio Luis Rodríguez con ese precioso histórico Lancia Delta Integrale, pero lamentablemente pues tuvo que ver obligado a retirarse por avería mecánica y no entró en esa clasificación final. Pues eso es lo que nos dejó lo que va a ser la última prueba automovilística de la temporada de montaña y de rally. En circuito supongo que habrá alguna cita que otra en Jerez, pero al menos aquí en la provincia, pues con Vejer se clausura, porque insistimos, para el 12 y 13 de noviembre tenían previsto la subida a Castellar, que finalmente ha sido suspendida. E insistimos, estaríamos pendientes de esa subida a Macael 29 y 30 de octubre, y dependiendo de esos resultados también de la Trasierra 3 y 4 de diciembre, recuerden. No sé si los oyentes y los aficionados se acuerdan de esta subida Trasierra, que llegó a ser puntuable para el Campeonato de España de montaña, y no solo llegó a ser puntuable, sino además era la prueba que abría el calendario justo antes que la subida a Ourique, cuando Ourique no ha sido la cita que inauguraba el certamen nacional. Pues hoy es la última, 3 y 4 de diciembre. Esta prueba se realizaba en torno al mes de marzo. Coincidía también, así por esa época, con Sierra Morena. También se inauguraba muchas veces el campeonato de rallies de Andalucía en Sierra Morena, y ya cuando Sierra Morena ha puntuado para el nacional, también es la encargada de o la primera cita de ese rally cordobés. Bien, vamos a dejar a un lado lo que fue el automovilismo este fin de semana, centrados sobre todo en esta cita aquí en nuestra provincia, y vámonos con otros asuntos. Por ejemplo, vamos a hablar del ciclismo. Este fin de semana vamos a quedarnos con dos pruebas. La primera, la media maratón BTT homenaje a la Guardia Civil y Agua 2022. Una cita que se organizó en la vecina localidad de Ronda con un kilometraje de 34 kilómetros. Al menos el tramo puntuable. Y tuvimos participación local, participación ubriqueña, al menos que hayamos tenido conocimiento de ella, en la categoría Master 40, donde Alejandro García se llevaba la victoria con un tiempo de 1 hora 23 minutos 42 segundos por detrás, quedaba Gabriel Fraile Fernández, 1:24.10, y Juan Barriga Jiménez, 1:27.7. Muy cerquita del podium, un renacido Andrés Cintado Romero, 1:28.18, que ya le estamos viendo, que bueno, creo que es la segunda prueba en la que se en la que participa este año después de esa lesión de esa clavícula que tuvo la pasada temporada y de la que ha tardado en recuperarse, ha estado un tiempo en el dique seco. Pues ahora está volviendo a competir poco a poco, como decimos, parece que las sensaciones son buenas y al menos en los resultados pues estamos viendo la prueba que ha estado ahí peleando con los mejores en su categoría en Master 40 y se ha quedado muy cerquita del podium. También estuvo presente Carlos Javier Arenas Chacón, que finalizó en décima posición con 1:36.11, los dos ciclistas del Simisur Centauro Bikes. Y además de eso también hubo otro briqueño, Javier Vega Blanco, que fue 44º en esta categoría Master 40 con un tiempo de 2:38.41. Pero lo mejor vino en esta categoría en Master 40, pero la Master 40 femenina, porque una obriqueña, Lourdes Gámez Cabeza, conseguía en la tercera posición del podium. Subía al podium de esta prueba tras Nicole Valentín, que fue la vencedora con un tiempo de 1:43.06, y Carmen Ramírez Martín, 1:56.36. La tercera, como decimos, Lourdes Gámez Cabeza, con un tiempo de 2:38.36. Pues, bueno, buen resultado. Una ubriqueña que se sube al podio en una prueba de ciclismo que no es nada habitual, porque lamentablemente no podemos presumir de contar con muchas chicas que compitan en pruebas oficiales, pruebas de este tipo en ciclismo. Sí que practican, hay bastante, cada vez más, por suerte, pero que hayan dado ese pasito para competir, pues muy poquitas. Y bueno, pues con Lourdes Gámez, pues nos estrenamos en esta media maratón BTT homenaje a la Guardia Civil. También queríamos hacernos eco de otra prueba, la 21ª Ruta Ciclista BTT Gran Premio Villa de Paterna, en Paterna del Campo, en Huelva, puntuable para la Huelva Series XCM 2022, una prueba de 88,80 km, que también ha supuesto, no el regreso porque ya había competido antes, pero una nueva participación para el ubriqueño Jorge López Janeiro, que precisamente no se centra en las pruebas de maratón, pero en Huelva sí estuvo presente en esta cita. Juan Pedro Trujillo Hernández se llevó la victoria con 3:34.15, hablamos siempre de la categoría Master 40. Alejandro Cejuela López fue el segundo clasificado con 3:39.05 y el tercero Francisco Javier Molina Lozano con 3:40.11. Jorge López Janeiro fue sexto con 3:47.10. Ya saben también que Jorge López Janeiro tuvo que pasar por a primeros de año del 2022, tuvo sufrir una caída que le produjo lesiones importantes que le ha truncado prácticamente toda la temporada y todos los planes que tenía. Entonces ha ido recuperando poquito a poco, más centrado en su papel de manager del equipo que en lo puramente competitivo. Pero bueno, ahí está, ya suponemos que pensando en lo que va a ser la próxima temporada, la de 2023, porque a la de 2022, la verdad que ya le queda muy poquito. Chances, people tell you not to take chances, and they'll tell you that there aren't any answers, and I was starting to agree, but I woke suddenly in the path of the lightning ball. Bueno, y vámonos con otro asunto a ver cómo se nos da, porque últimamente no tenemos mucho tino por lo que nos comentan por ahí. Vamos a hablar de una carrera por montaña que tuvo lugar este fin de semana, aquí muy cerquita, en Grazalema, la Grazalema Trail Nature. Una prueba que constaba de dos distancias de 11 y 26 km, que ha contado con una más que destacada participación, era la primera edición que de esta prueba, que cuyo organizador no es el ayuntamiento directamente, sino que el ayuntamiento como que encarga la organización de esta prueba a una empresa con la que ya tiene otros trabajos realizados. Es una empresa asentada en Grazalema, por cierto, y que también es la organizadora de la Grazalema Challenge de ciclismo. Ya saben que tuvo lugar hace pocas semanas, la celebración de esta cicloturista que Tiene el mismo recorrido que la cicloturista Villa de Ubrique La Pata Cabra, pero en otro sentido, y además un tramo libre, digamos, un tramo cronometrado mucho más amplio, un tramo que va, que comienza en Grazalema, una vez que ellos suben, llegan de la subida a Las Palomas, que es, bueno, no es tramo libre, es velocidad controlada. A partir de ahí, desde esa llegada a Grazalema, empieza a contar el reloj y los ciclistas van dirección Villaluenga, Benocaz, Ubrique, a la altura de la gasolinera, tiran para el bosque y una vez que entran en la localidad bosqueña, suben hasta el puerto del Boyar, que es donde está ubicada la meta. Bueno, pues todo esto viene a que es el mismo organizador que esta Grazalema Trail Nature, la prueba de 26 kilómetros, hubo participación ubriqueña, la victoria absoluta fue para José Fernández Ruiz Salguero, 2 horas 38 minutos 57 segundos, seguido de Joan Marc Falcó, 2 horas 39.00, Tony García Martínez, 2 horas 44.03, Francisco Javier Barrera Gómez, 2.49.54, Rafael Romero Sánchez, 2.51.19, Francisco Pérez Marchena, 2.57.31, Raúl Daza Durán, 2.59.25, Juan Rivero Ruiz, 3 horas 37 segundos, Evaristo Salguero Sánchez, 3 horas 02.34 y Francisco José Mancera Pérez, 3 horas 3.22. Aparte de este top 10, digamos, de la absoluta, destacamos también la actuación de José Carlos Márquez Franco, que terminó en 14ª posición de la general y segundo de la categoría A, con un tiempo de 3 horas 9 minutos 36 segundos. 24º fue Daniel Domínguez Chávez, 3:25:28, y 35º Juan Antonio Domínguez Bueno, con un tiempo de 3 horas 36 minutos 59 segundos. Al igual que hablamos antes de la prueba de ronda, aquí en la categoría femenina es donde también nos han llegado los podium. Bueno, el podium de José Carlos Márquez a segunda posición no está nada mal. Sobre todo es la más destacable. Y en categoría femenina tuvimos dos ubriqueñas en el top 10. La victoria fue para Amada Martínez Arenas, con un tiempo de 3 horas 16 minutos 37 segundos, seguido de Mar Aguirre Plans, 3:19:08, y Tamara Lobato Cáceres, 3:36:31. Por detrás, Conchi Duarte Romero, 3:47:23, María Pérez Masip, 3:53:29, María Ordóñez Rete, 4:09:33, Marinieve Sánchez Ruiz, séptima de la general, primera de la categoría C, con un tiempo de 4 horas 9 minutos 53 segundos. La octava, otro briqueña, Mercedes Vázquez Rincón, octava de la general, segunda de la categoría C, que compartieron estas ubriqueñas, con un tiempo de 4 horas 18 minutos 59 segundos. Con este último apunte, nosotros nos vamos a despedir por hoy. Ya saben, mañana no tenemos programación, Día de la Hispanidad, 12 de octubre, volveremos el jueves. Y recuerden que mañana a 7 de la tarde, Antonio Barbadillo, pues vuelve el conjunto del Atlético Curi en un partido correspondiente a la jornada 5, que se adelanta a la jornada de mañana, aprovechando ese día festivo. Recuerden, será a las 7 de la tarde. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.